Actualmente trabajamos más horas que un esclavo romano, pero creemos que vivimos en una sociedad súper libre. No tenemos tiempo de ver a los amigos, de reflexionar en voz alta con ellos, ni de estar con nuestros hijos, estar de verdad. Hay que madrugar, no tenemos tiempo de hacer el amor con la persona que hemos elegido. La pasión se marchita lunes, martes, miércoles, jueves. La rutina engulle nuestra vida a cambio de algún capricho. Otro jersey negro para que luciremos en la oficina. Un mes de vacaciones, un coche nuevo para el atasco del domingo. Para colmo, todo se lo debemos a los bancos. Siento amargarte el desayuno, pero ¿eso es vivir? ¿Abdicar de la vida para que tus hijos abdiquen el día de mañana de la suya? La verdad, mi gato vive mejor.